brutal. Siéntase orgulloso de que se graduó de verdad. Y en algún momento le van a celebrar la graduación, porque ya se está hablando, a todos los que no le han celebrado la graduación, ya se está hablando que se la van a celebrar o en diciembre o se juntan con los del año que viene. Así que pronto tendrán lo suyo, gente. Siéntanse orgullosos de que se graduaron. Es parte de, y todos nosotros nos hemos graduado de algo. Todos nosotros, ya sea de octavo grado, de décimo grado, de kinder, ya sea de cuarto año, ya sea de universidad, ya sea de lo que sea. Siempre es bonito las graduaciones, siempre son bonitas las graduaciones, y uno se siente orgulloso de haber llegado a ese sitial. Bueno, y comenzando, como siempre comenzamos, desde los estudios de MetalPR.com, el estudio 1. Esto es la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! ¿Dónde está el aplauso? Ahí está el aplauso. Encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, con Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos engalanados por salir en AC Rock Radio, la casa del rock de Puerto Rico. Y también estamos saliendo por avanzadametallica.net en la República Dominicana. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de avanzadametallica.net. Y como siempre, transmitido en diferido. Estamos en diferido, o sea. Y la gente pregunta, Lechón, cuando tú dices diferido, ¿qué quiere decir eso? Mire, diferido es lo que no es en vivo. Lo que no es en vivo, pues en vivo sabemos que es en directo, ¿no? Que directamente todo lo que yo estoy diciendo sale ahí en vivo, ¿verdad? Bien, ¿y qué es diferido? Pues lo que no es en vivo, lo que usted graba en un momento y pone luego después. O sea, que fue pregrabado, como a veces dice la gente, que es una cuestión pregrabada, ¿verdad? Un programa pregrabado. Pues eso mismo, eso es lo que es diferido. Y estamos en diferido en montones de emisoras. Vamos a ponerlas por aquí, mira. Nosotros, es más, es tantas emisoras que ya a mí a veces se me confunde. Y aquí está, para eso es que yo hice esto, para no tener que estar acordándome de todas las emisoras, que son un montón. Porque los martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM en 99.8 MHz en Corrientes, Argentina. Y a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en México. El jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. 4 de la tarde, Rock FM en Costa Rica. Viernes, 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Aplauso a todos los de la cadena. De verdad que sí. Y me dicen que no he dicho lo que... Bueno. El tema, para no hablar tanto ya, que he hablado demasiado ya. El tema con que comenzamos fue Tail Gunner de Iron Maiden, del disco de 1990, No Prayer for the Dying. Sí, ese disco es de 1990. El disco No Prayer for the Dying. Y sonamos el tema Pop and Circumstance, que es el tema de las graduaciones, que usamos mucho en las graduaciones. Y algunos me han escrito, Macho Man Randy Savage. Pues sí. Adivinen quién tocó ese tema ahí en Pops and Circumstance. Ese tema fue tocado por Wolf Hoffman, guitarrista y hacha de Accept, en el disco de 1994, Death Row, grabado en Alemania. Brutal. Ya no hablo más. Lechón ha hablado mucho. Vete ahora con un tema. Sí, nos vamos. Esto es Rata Blanca buscando pelea, del disco Tormenta Eléctrica.

Bueno, y la gente dice, Lechón, ¿cuándo tú vas a saludar a la gente? Y es verdad, no saludé a nadie. ¿Qué me pasó a mí? Me fui bien rápido, ¿eh? Así que es hora de saludar a la gente que está en el chat y la gente que nos escribe por WhatsApp y toda la gente que está siempre pendiente de la nueva lechonera del rock. Estamos desde temprano, Dark Neruda, que está por ahí, el hombre de AC Loud. Todos los jueves a las 10 de la noche por AC Rock, por AZ Rock. Está el programa de Heavy Metal AC Loud con Dark Nerudas. Así que no te lo pierdas todos los jueves a las 10 de la noche aquí en AC Rock en Puerto Rico. Así que no te lo pierdas. Tenemos también desde temprano a JC River. También está Galdi, Tommy y Aucar, que están desde temprano por ahí. Y el Poncho, el hombre que siempre pide malón, está por ahí. También nos escuchan y nos escriben a través de mensajes de texto. Desde temprano está el hombre, el dueño de Club 77, Rafael Conway, que nos está escribiendo. También nuestro amigo Joey, que está celebrando el fin de semana de su cumpleaños. Y ahí me ha mandado una lata, una foto de una lata de Sun and Steel, de la cerveza Trooper de Iron Maiden. Así que muy bonita que está esa foto. Así que saludos a Joey y saludos a Nuris también, que está con él ahí. También saludos a Juanqui, que nos escribe. Está José Sanz también escuchándonos de AC Rock ahí, locutor oficial de AC Rock. Muy bien. A la gente que nos escucha también, Felipe, que nos está escuchando de AC Rock también. Tenemos también a Pedro Mestre, que nunca se despega de la nueva lechonera del rock. También Juanqui, ya dijimos a Juanqui. Y la gente que nos escucha a través de avanzadametallica.net. Vamos a ver quién tenemos avanzadametallica.net por ahí. Ah, nuestro amigo Geo, que estuvo desde temprano con el programa de rock local de allá, de avanzadametallica.net en la República Dominicana. Un saludo a todos los que están allá en la República Dominicana, como siempre, que nos escuchan. Saludos a Oscar Halford, que sé que está ahí por la banderita. Ah, está la banderita ahí conectada de Costa Rica. Y vamos a ver también los países que nos visitan. Tenemos gente de España, Puerto Real, Valladolid, la gente de Teruel, que últimamente están pegados con nosotros ahí. También tenemos a gente de Trabajo del Camino, que también nos escuchan siempre. Y de vez en cuando vienen otros que están ahí, Aranda del Duero y la gente de Águilas Murcia. Un saludo a la gente de Murcia, que nos escucha también. También tenemos gente conectado desde Jacksonville, Florida, Las Vegas, Nevada, Houston, Texas. Tenemos gente conectado de Gainesville, Florida, gente de New Jersey. Casi siempre la costa este la que está aquí. Tenemos gente también, pues tenemos Texas y a veces viene gente de Colorado también. Tenemos gente que de Santiago de Chile, que ya está habitual. Santiago de Chile es otro que está habitual, a cada rato lo vemos por ahí en la banderita de la conexión. Tenemos gente conectado de Bogotá, Colombia. Gente conectado, ya lo dijimos, Punta Arenas, Costa Rica. Tenemos nuestro amigo Johnny, que se conecta con nosotros de Honduras, de Tegucigalpa. Y nuestros amigos de Contracara del Perú, que de vez en cuando nos visitan desde Lima, Perú. También tenemos de Puerto Rico, vamos a ver, tenemos Aguadilla, Moca, Quebradilla. Empezamos por el oeste. Mira, Moca, ahí está el oeste, mira. Ahí está, tenemos gente, ya dije Aguadilla, ya dije Moca, ya dije Quebradilla. Ok, Arecibo. Y de momento, ¿por qué? No sé, me brinca a las piedras y vuelve para atrás, para Peñuela. Eso es, yo creo que es el orden que tengo la lista hoy. Tenemos gente conectada de Las Marías, wow. Un saludo a la gente de Las Marías. Tenemos San Sebastián del Pepino en la casa. Aguada, tenemos gente de Añasco, tenemos gente de otro más de Quebradilla. Tenemos gente de Trujillo Alto, Santa Isabel, San Germán. Tengo gente de Yabucoa, donde se hacía el gran Encuentro Metalero del Este en Playa Guayanés, en Yabucoa. Qué bueno era. Eso tiene que volver. Tengo gente de Junco conectado. La gente de Junco. Tenemos gente, ya dije Las Piedras, dijimos Las Piedras. Tengo gente de Orocovi. Tengo gente de Calley, Cagua, Gurabo. Esto parece, yo parezco a Don Cholito cuando decía a toda la gente que lo visitaba. Río Grande, Carolina, está en la casa, San, y obviamente montones de gente de San Juan, Puerto Rico. Gracias, gracias como siempre estar ahí. Este programa es para ustedes, gente. Este programa es para pasarla bien. Y como este programa es para pasarla bien, el Lechón Atómico va a tirar aquí un clásico. Vámonos. Clásico, clásico, clásico. ¿Quién más? Dawkins. Breaking the chains en vivo. Para. ¿Qué tú dices? qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué tú esperas. Vete y búscala. Ábrela, ábrela. Vámonos con esto que es un... clásico, clásico, clásico. Siempre inmortal, Lemmy Motorhead. Y les tengo que confesar, esa canción a mí me gusta más en vivo. Es el tema Metrópolis. Si tengo bien el año, creo que ese disco es de 1979. Así, 1979, corroborada la ficha, fue la fecha de publicación, 24 de marzo de 1979. Wow. Vámonos con un tema de una banda nueva que me llegó aquí. Esto es Hess. Y eso que escuchan es lo nuevo de Hess. El disco Harpócrates. De Argentina. La banda la componen Ariel, Melanie, Martín, Diego y Eric. ¡Wow! ¡Qué temazo! Nos vamos con esto que a ti te gusta. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. ¡Que detenga a la nueva lechonera del rock! Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. What? también su tarjetita. El diablo no come bacalao, el diablo lo que come es ají. ¿Sabe cuánto vale la libra de ají del diablo? ¡A 6.66! Y miren el humo, ya el diablo está prendiendo las carreras. Bueno, ahí teníamos. Ay, Dios mío. Ahí teníamos el patrón, la patrulla del infierno. ¿De quién? De Judas Priest. Y dirán, ¿por qué Lechón Atómico pone tanto Judas Priest aquí en este programa? Pues es mi banda favorita, si no se han dado cuenta. No hay nada que no sea más metal que Judas Priest. Judas Priest define lo que es el heavy metal. De verdad que sí. Bueno, y habíamos dicho que Joey cumplía años en el día de hoy. No, en el día de hoy no. Él cumplió años el viernes. Y el viernes también cumplió, era el natalicio de Ronnie James Dio. Ronnie James Dio nació un julio 10 de julio. Y también nuestro amigo Joey nació un 10 de julio y me dijo, mira, yo quiero una canción de Dio para el programa, que si me la puedes dedicar. Así que yo le voy a dedicar varias cositas. Vamos a dedicarle primero esto que le va a gustar. Vamos con esto. Si yo no subo el micrófono, no me oigo, Yo hablando ahí, nadie me escuchó. Qué bien. Ok, vámonos con esto. Esto es All the Fools Sail Away, canción solicitada por nuestro amigo Joey, cumplí años, y él está allá en Estados Unidos. Así que nos vamos con esto. All the Fools Sail Away, Dio. con esa voz indiscutible, inmortal, porque lo tenemos en sus grabaciones por siempre. ¿Qué yo hablar encima de esto? El disco Dream Evil de 1987, compuesta por Craig Goldie y Ronnie James Dio, All the Fools Sail Away. Tema largo, 7 minutos con 10, solicitado. ¡Wow! ¡Qué clásico! Vámonos con esto ahora. Es un Panzer, es Jack Panzer. Call to Arms. Esas voces privilegiadas, como digo yo, esta es la banda más infravalorada, o como dicen por ahí, underrated del heavy metal. Jack Panzer. ¿Esto es etérea? ¡Sí, claro! ¡Ay, un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Muchas gracias, Perú! ¡He esto fue Contra Cara y nos vamos con El Nombre. Esa banda la seguimos siguiendo ya hace un tiempo. Contra Cara del Perú. En vivo. Y este tema también está en YouTube, ¿eh? En vivo. Directamente en Perú se grabó en vivo. Temazo, temazo. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, y acuérdate que si te quieres anunciar por AC Rock, info@azrockradio.com, o te comunicas conmigo a lechonatomico@gmail.com y yo te canalizo por ahí con quien tienes que hablar para anunciarte en AC Rock. Estuvimos escuchando En Nombre del Mal con Contracara, que ya estamos poniendo bastante música de ellos, pues me encantan, en verdad me encanta esa banda. Tremendo el trabajo que hace Sara Monzón y sus muchachos en Contracara. Brutal, brutal, brutal. Y vámonos ahora con otra muchacha. Oye, hemos puesto mujeres al poder hoy, porque mira, hoy pusimos ahorita Hess, que es tremenda banda, encabezada por una muchacha, porque la cantante de Hess canta espectacular. Vimos el tema God of Silence. Después ahora pusimos un temita de Contracara, y viene ahora una banda que se llama Fire Strike, y esto se llama Slave of Your Fate. preguntaron que dónde es esa banda. Pues oye, el inglés un poquito ahí, como medio trancado, medio masticadito. Pues la banda es de Brasil. Es la banda Fire Strike. Tema Slave of Your Faith, de su disco del 2017. Wow, como canta Aline. Aline Núñez es la cantante del disco Slaves of Fate. El tema se llama Slave of Fate también. Slave of Your Fate se llama. Yo no sé si esta banda clasifica para hacer New Wave of Traditional Heavy Metal, ¿verdad? Pero la banda empezó en el 2005, quizás sí. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Clásico, clásico, clásico. Dijeron lechón, no ponemos licru. Después de esto, Molly Crew, lo que pasa es que Molly Crew hace tiempo que no lo ponía. Vámonos, Kickstart My Heart. We'll be right back. que Lechón Atómico nunca pone Mötley Crüe. ¿Quién dijo? Si yo tengo una memoria de los conciertos de Mötley Crüe, que yo me puedo sentar aquí a hacer un programa de una hora de todas las cosas que pasaron en todos esos conciertos que han venido de Mötley Crüe 500.000 veces aquí. Hay una de ellas que yo me quedé con mi amigo Alfie a pie por allá por la 18. Esas cosas incontables que pasan en la juventud. Diablo, que temazo. Vámonos con esto para reírnos un ratito. No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras. Se para la distribución de alcohol. Y por consecuencia, la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Hola, padre. Venía porque llevo unos meses intentando quedarme embarazada, pero no lo consigo. Y he hablado con una compañera mía que dijo que vino el otro día al convento y que con un Ave María se quedó embarazada. No, hija, no fue con un Ave María, fue con un Padre Nuestro. Pero ese ya no trabaja aquí, que lo hemos echado. Ay, para reírnos un ratito. Diablo, lo que viene ahora, Ángel Negro. Esto es para aquellos. Ángel Negro, para aquellos. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal! Vámonos con esto que a usted le gusta. ¡Dale! El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Bueno, y volvimos aquí a el estudio 1 de la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos, y no quisiera decirlo, lugar donde se está descontrolando la pandemia. De verdad, no sé qué es lo que está pasando. ¿Cuál lo suave, gente? La gente se cree que esto se acabó, que esto es un relajo. Yo no sé. Yo estudié ciencia en parte y sé mucho de matemáticas y modelos computacionales. Y la cosa es que esto es como un jardín que tú tienes en la casa al frente, bien bonito, sin ninguna hierba mala. Y de momento te sale una hierbita ahí y tú la dejas. Ah, eso no es nada. Y deja otra hierbita, ah, eso no es nada. Y cuando vienes a ver, pasó un mes, pasaron 2 meses y perdiste el jardín, porque el jardín se te llenó de hierba mala y te comió la grama. Eso no es de un día para otro que se enfermó todo el mundo. Pues mira, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Es como las filtraciones en las casas. Tú miras para arriba, ya hay una gotera ahí, tú la dejas y la sigues dejando y la sigues dejando y la sigues dejando y no la corriges, y después que tienes ahí un manchón ahí y tienes que una gota bien grande y ponerle debajo un cubo para que caiga todo el agua ahí. Eso es, hay que cuidarnos, gente. No es que se queden en la casa sin hacer nada, pero tengan prudencia. La palabra es prudencia, sea prudente. Mantenga el distanciamiento, lávese las manos. No se pegue, usted no se crea que la mascarilla es un seguro para que no se le pegue el COVID. Porque si tiene la mascarilla puesta y de momento te la vas a quitar con las manos que tocaste todo y no te limpiaste las manos antes de quitarte la mascarilla, o te rascaste los ojos con el guante puesto sin quitarte el guante, pues te estás llevando todos los gérmenes a la cara. Tenemos que tener conciencia, pensar un poquito, ¿ok? Simplemente es eso. Guardar distancia, usar la mascarilla, porque si no nos vamos a ir en descontrol, gente, y nos va a pasar, se va a repetir la historia, se va a repetir la historia de aquella pandemia que fue la fiebre española, la influenza española, que vino en 2 oleadas. Casi 3, algunos dicen que son 3. Creo que fue un. Tengo que chequear bien la ficha, pero fueron 3 oleadas donde la segunda fue la más mala. Esto se puede repetir porque el ser humano sigue siendo el ser humano y no entiende lo que ocurrió antes. Y bueno, ya no voy a decir más nada del sermón aquí. Voy a poner un tema solicitado por Pedro Mestre, que me lo solicitó desde temprano. Y es un tema medio punk, porque lo escuché. Escuché el tema, es un tema medio punk o completamente punk, man, rayando al rock urbano español, al rock urbano español. Se llama Sin Dios, Sistema de Enseñanza, una crítica bien punk al sistema de enseñanza. Mira para allá, nosotros empezamos aquí un programa hablando bien bonito de los que se habían graduado y ahora Pedro me solicitó esto, aquí de todo, ¿no? Pero abriendo un poco la mente, hay que darnos cuenta que Ya en el sistema, como en todos los sistemas de educación también tienen sus problemas y también tienen su burocracia, ¿verdad? Así que vamos a escuchar un poco de este tema. Esto es Sin Dios, Sistema de Enseñanza. Superponco, vamos Superponco, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Y no es el de Alice Cooper, es el de War. You Buen tema de Alice Cooper tocado por War Schools Out. War, diablo, a mí me encanta esa banda. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Vamos a pesar esto un poquito. ¡Solo! Clásico solo. Persecution Mania. El disco Persecution Mania. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Un poquito más de trash. De Argentina. Nepal. We'll be right back.

del cantante panameño, el general. Esta comunicación ya con el escudo nacional. ¿Se imagina al director dictándole a la secretaria? Le escribió, le escribió. Me tenía que reír porque siempre, siempre me río con eso. Este suena de una comedia dominicana muy famosa, La Escuelota. Y saludo a la gente que nos escucha desde la República Dominicana por avanzadametallica.net. De verdad que sí, a mí me encantaba La Escuelota. Y está completa todo. Bueno, hay un montón de episodios de La Escuelota ahora con la magia del YouTube. Uno puede ver esas comedias del gran Freddy Veras Goico, que era quien juntaba a toda esa gente para hacer esos tremendos pasos de comedia con gente como Cuquín Victoria y Boruga y toda esa gente que son buenísimos, buenísimos. Así que yo los invito a que si no lo han visto, todos aquellos que vivimos aquí en el Caribe nos reímos con eso, de verdad que sí, tremendo. A mí me gustan mucho las comedias de allá y las comedias de acá. Ustedes lo saben, todos los que me conocen lo saben. Hay unos que dicen, ¡ay, la televisión local no sirve! Bueno, pues si no te gusta la televisión local, no te va a gustar. Pero si te gusta la televisión local y te gusta la comedia local, te va a gustar. Como todo. O sea, no es, uno no es un billete de 100 para que le guste a todo el mundo. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, de la noche de hoy. Y pues, los invito a que nos sintonicen ya la semana que viene para otra edición de este programa. Y bueno, si no, pues nos pueden escuchar en todas las otras emisoras que nos pasan en diferido a través de la semana. Nos vamos con un tema que hace mucho tiempo no ponemos para cerrar. Lo habíamos puesto para cerrar cuando estábamos en la otra emisora. Es uno de esos temas que clásico yo pongo para cerrar. Y es a cargo de una de las mejores cantantes que tuvo el género allá en España. Y para mí la mejor cantante que ha habido en el metal siempre. No solamente por su voz, sino por su interpretación. Estamos hablando de Azucena con Santa, cuando estaba en la banda Santa. Y esto se llama Huérfanos de la Tormenta. Me encanta la letra. Así que si nunca lo has escuchado, acompáñame a escucharlo y dale mucho, mucho enfoque a esta letra. Vámonos con esto, Huérfanos de la Tormenta, gente. Y nos vemos, gente. Cuídense. Lentamente se apagó una estrella solitaria. Sienten cansadas, una nueva moda los echó. Se vieron vencidos sin luchar. Los puedes ver dejarse la piel, los primeros en un gran festival, dando todo por casi nada, lobos solitarios sin parar. Sus ojos son brillante esperanza, sus miradas reflejan. We'll be right back.